A su nombre, pónganse de pie, amados hermanos. La palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Vamos a dejar ahora a nuestro hermano Ronnie para que nos cante unos coritos de fuego. Amén. Aleluya. Ya su nombre, iglesia. ¿Y quién vive, iglesia? Ya su nombre, iglesia. Aleluya. Alábele porque él vive, iglesia. Adórele, adórele, alábele, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Dirija su alabanza a nuestro rey en esta mañana. Dirija su alabanza, aleluya. Oiga, despójese de todo, aleluya. Oh, gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Qué bendición, aleluya. Aleluya a su nombre para siempre. Bien, digamos de iglesia. Santo el sí, aleluya. Y dígale así, aleluya. Dígale que el nombre de Jesús es poder. ¿Cuántos crees que el nombre de Jesús es poder? Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya, para siempre. Oh, santo el Señor, aleluya. Impacte la presencia de Dios en esta mañana, aleluya. Impacte la, aleluya. Oh, gloria a su nombre, aleluya. Oiga, iglesia, puede ser el último día de su vida aquí en la tierra, aleluya. Porque nadie sabe cuándo va a morir. Oiga, ¿cómo se presentará delante de nuestro rey? Aleluya. Él le dirá, no me alabaste en aquel día, aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Pero mientras haya tiempo, aleluya, hay esperanza, amén. Gloria a su nombre, dígale así. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. Y yo le canto y le alabo. Hoy yo le canto y le adoro. Porque el nombre de Jesús es poder. Y el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. grande lo detendrá al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poder. Aleluya. Oh sí, Señor, el poderoso de Israel. Los oídos de los sordos oirán. Dígale, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso. Oh, alabe su nombre, aleluya, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Dígale, su diestra es todo poder. Echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, dígale, y echó Resplandeciente para recibir. viviré, te gozaré, alegraré y cantaré al Señor. Y porque ha llegado la boda del Cordero de Dios, oh moradora de Sion, alaba a Jehová, y grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, y grandes son tus maravillas. Aleluya, mi amado. Aleluya, y grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, aleluya, y al Señor alabaré. Aleluya. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, y grandes son sus maravillas. Aleluya. Y grandes son sus maravillas. Aleluya. Y grande es su hermosura. Y al entrar en su presencia, yo gustoso cantaré. Y al Señor alabaré. Oh Dios. Y grande es Jehová. Y digno de alabar. Canta y danza al Rey que viene pronto, y qué felicidad el corazón oye. Y grande es el Señor, aleluya, y grande es el Señor, aleluya, del universo. Canta y danza, aleluya, que viene pronto, y qué felicidad el corazón oye. Y que me perdonó. y regocíjate. Canta y regocíjate. Aleluya. En la presencia del Señor. Bendito su nombre. Nuestro hermano Dylan, para que presente, nuestro amado pastor. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Santo el que vive. A su nombre, hermanos. ¿Quién vive? ¿Cuántos se gozaron? ¿Y cuántos se quieren seguir gozando? ¿Cuántos le dan la bienvenida a nuestro pastor Eugenio? Bien, amados hermanos. Hemos cantado, hemos adorado, pero ahora vamos a escuchar la palabra del Señor y con ustedes nuestro pastor Eugenio Macías. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Regálenle un abrazo a su hermano que te ha acostado. Dígale, Dios te bendiga. Dios te bendiga. El culto de hoy va a ser maravilloso porque el Señor va a derramar de su poder. ¿Cuánto lo creen? Saludos, hermanos, dígale gloria a Dios, Dios le bendiga. Rápidamente pasen los niños que van a ir a la escuela dominical, pasen por aquí, rapidito, al frente. Y luego nos quedamos con los niños viejos, rapidito. Gloria, y voy a pedir a mi amada esposa Mariela que pase por aquí para que haga la oración por los niños. Amén. Gloria al nombre de Jesús, estamos de fiesta, hermano. Estamos de fiesta y salen los niños y los viejos se van sintiendo en los niños que están vacíos, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga más. Estamos muy felices y contentos porque estamos en la casa de nuestro Señor. Amén. Para recibir bendición. Aleluya. Es un día muy hermoso porque viene la palabra de Dios en unos instantes. Amén. Porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a orar también por los niños. Aleluya. Están todos los niños, amén. Vamos a orar, así que todos mis hermanos me acompañan. Dios les bendiga grandemente y también a los que nos están sintonizando, amén. Oramos, ¿lloraron por los niños? Ok, gloria al nombre de Jesús. Inclinamos nuestros ojos y extiendan sus manos acá para orar por los niños, amén. Te adoramos, bendito Padre Santo que estás en el cielo. Oh, santo y maravilloso Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Dios mío, por este día tan grande, Señor, que tú nos das, que tú nos regalas, que es la vida, Señor, que es una oportunidad para nosotros, Señor. Te pedimos y te rogamos ahora, Dios mío, que tú bendigas la vida de cada niño que está en este lugar, Señor, y a los niños, Señor, del mundo entero, Señor, que tú los bendigas grandemente, Señor amado, que en esta hora que van a salir de aquí, Señor, que van a cruzar, Señor, que tú los guardes, que tú los libres de todo accidente, Señor, que tú prendas al enemigo, Señor, Padre Santo, Señor, y instruye, Señor Dios mío, a ellos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda hoy, Señor, con tu palabra y que tú le des la sabiduría, Señor, a los maestros, maestras que van a dar las clases, Señor, bendícelos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, van saliendo los niños. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa del Evangelio. Tu, tu, ru, tu, tu, tu, tu, tu, ru, tu, tu. Y ganaremos la victoria con Jesús. somos soldaditos. Amén. Gloria al Señor. Va bajando la soldadita. Bien, ahora todos los que están acá, ocupen los asientos de adelante. Eso sí, esas cosas que están ahí, de que están guardados sitio. Guarden sitio, ¿eh? Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Ocupen los asientos más adelante, por favor. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Saludamos las vidas que han venido por primera vez. Que Dios los bendiga abundantemente. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos todos al libro de Éxodo. Éxodo 20. Vamos a leer la palabra de Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo. ¿Lo tienen? Dicen amén. Si lo tienen, dicen amén. Bien, vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Uy, hermano, con ganas, ¿no? Y un amén que retumbe en la iglesia. A ver, con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, pues, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta hora tiene como título: La idolatría, otra mentira de Satanás. Levante su mano y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en este momento nos acercamos delante de tu presencia. Señor eterno, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, hacedor de maravillas, te pido que esta palabra llegue a los corazones, especialmente de aquellos que están atrapados en la idolatría. Te pido que tú les abras el entendimiento. Dios mío, salva las almas, salva, sácalo de esta ceguera espiritual. Dios mío, opera milagros y maravillas en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Alaba a lo que está vivo. Gloria al nombre de Jesús. La idolatría, otra mentira de Satanás, otro engaño de Satanás. Estamos hablando sobre las mentiras del diablo. Estamos hablando que el Señor lo reprenda sobre los engaños de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Hemos visto hace unos días, hermano, esta celebración de Halloween, cómo ha ido creciendo tanto y cómo personas que profesan la fe cristiana también se están involucrando en esta celebración y en esta fiesta diabólica. Algunos lo ven como algo inofensivo, pero sin embargo, detrás de esto hay una obra de demonios que la gente desconoce. Algunos nos llaman fanáticos, extremistas, pero vamos a ver lo que la Sagrada Escritura dice con respecto a la idolatría hoy. Vamos a ver un versículo primero, un versículo que nos va a abrir el entendimiento para todo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, esto lo habla el apóstol San Pablo. San Pablo apóstol, habla esto, y al escuchar a algunos que tienen sus ídolos, se van a enojar, pero no se enoje, no vaya a dejar de escuchar este mensaje, y quiero que transmita este mensaje, que lo transmita, que lo transmita. Hermano, llévelo a las personas que usted conoce que están atrapadas en la idolatría. Mire lo que dice 1 Corintios 10, versículo 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, esto es algo duro. Esto es algo muy fuerte, porque si usted le dice a una persona que tiene su ídolo, y ojo, no diga usted que yo no tengo ídolo, yo tengo imágenes. La imagen es un ídolo. Una escultura de yeso, de madera, es otro ídolo. O sea, son ídolos. Ídolos. Los hacen de madera, de yeso, de oro, de plata, de plástico, de diferentes materiales, de cerámica diferente. Y puede ser de imagen de mujer, imagen de varón, imágenes de supuestos hombres que estuvieron acá en la tierra y que ahora están en el cielo, y que la gente les pide. Y algunos han llegado a extremos de hacer capillas, hacer templos que tienen el nombre de su ídolo. Desgraciadamente lo han hecho. El Dios de este siglo, dice Segunda de Corintios 4, Segunda de Corintios 4:4, dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Ojo, hermano, quiero ser un poco minucioso con esto, porque esto es importante, importante, importante. Yo mismo tengo familiares que están atrapados en esto, y les he predicado y les he hablado, y ellos piensan que uno está atacando su religión. Y no es que ataque la religión, sino que le estoy dando a conocer lo que ellos no conocen, que han venido siendo engañados. En 2 de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo, o sea, el Dios de este siglo se llama diablo, se llama Satanás, el que la gente celebra en Halloween, ese mismo diablo, hermano, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Para que usted me entienda, vamos a imaginarnos a un ciego físico. Acuérdense de Bartimeo el ciego. Era ciego y era mendigo, era un pobre que pedía limosnas, que quería, hermano, que la gente lo ayudara. Se calculan que en el mundo hay más de 50 millones de personas que son ciegas, y que cada año un promedio de 500 mil ciegos nacen. Algunos nacen ciegos, otros se vuelven ciegos por una enfermedad, por un accidente. Nadie está libre, hermano. Que Dios nos guarde. Es una bendición que usted me pueda mirar por televisión. Es una bendición que usted pueda leer las Escrituras. Que me pueda mirar a mí, digo a mí, no en el sentido que me mire mi cara, no, sino que pueda mirar la palabra, mira, un programa cristiano, que pueda escuchar la palabra de Dios. Vamos a meternos por un minuto en la vida del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo vivía en la oscuridad. Él caminaba y no conocía hacia dónde iba. Nunca vio su casa. No sabía cómo era su cama. Solamente la podía tocar. Podía entrar al baño, vamos a decir así, si tuviera el baño. Su ropa solamente para él era un trapo más. Su ropa nunca se había visto su cara en el espejo. Quiere decir que nunca vio su suciedad. No conocía si estaba sucio. Si se había ensuciado de algo, no veía su suciedad. Tampoco podía mirar las cosas hermosas, porque vivía en la oscuridad. Vivía en las tinieblas. Su vida era oscura. Nunca conoció la cara de sus hijos, ni la cara de su esposa si fuera casado. Mire, observe cómo era la vida del ciego. Solamente oía las voces. Esa era su vida. Pero un día escuchó hablar de Jesús. Seguramente, como no podía ver, él se concentraba con el oído y podía sentir quién entraba, quién venía. Él nunca había visto un paisaje, nunca vio lo que era la luz del sol, tampoco podía conocer, hermano, lo que era la belleza o lo feo. Así estaba en la oscuridad. Pero oyó de Jesús. Y entonces ese día, que él, aparte de ser ciego, él tenía otro problema, que era pobre, que era un mendigo. Aparte de que no podía mirar, tampoco tenía plata. Tenía que vivir de la misericordia de la gente, de limosnas. Y así estaba, quizás con otros ciegos, porque entre los mendigos se conocen. El lugar donde se paraba siempre a pedir dinero. Pero escuchó hablar de Jesús. Miren lo importante que es que usted escuche hablar de Jesús. Hermano, él escucha hablar de Jesús. Y él no lo ve a Jesús. Tampoco le dijeron, oye, ahí viene Jesús. No, Jesús pasaba por ahí y él escuchó que la gente venía. Escuchó la voz de los niños que corrían. Y la gente, avanza, avanza, avanza para allá. Y él dice, pero oye, oye, ¿qué pasa? ¿Quién viene? ¿Qué es eso? ¿Qué ves? ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué es? Él no podía entenderlo. Solamente escuchaba que la multitud venía. Y unos caminaban y otros venían. Era un ambiente, hermano, de risa, allá viene, hay que buscarlo, hay que decirle, hay que tocarlo, hay que... Y entonces él comenzó a decir, ¿quién es? Oye, ¿qué pasa? Alguien tuvo que agarrarlo. Decir, oye, ¿qué cosa es? ¿Qué viene? Y entonces le dijeron, Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Jesús de Nazaret, ¡qué bendición! Entonces él comenzó a gritar, él comenzó a decir, Jesús, hijo de David. No dijo, dame la vista. No, lo primero que dijo, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Usted se da cuenta que él tenía que mirar su vida en la oscuridad, su vida para ir al baño, su vida para entrar, su vida para bañarse, su vida. Él no tenía oportunidad, él no pensaba curarse, él pensaba morirse ciego. Así estaba él. Pero cuando oyó de Jesús, se le prendió una luz de esperanza. Él dijo, yo puedo salir de esto. He oído de ese hombre ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Porque si Él pide justicia, si todos pedimos justicia, no vamos al infierno. Porque todos hemos pecado. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios hizo que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, Él escuchó, Él gritaba a Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces gritó Jesús, Jesús, Jesús pasaba por ahí, Jesús oyó su voz. Había mucha gente alrededor de Jesús, pero Jesús oyó la voz del alma. Y Jesús se detuvo, y Jesús regresó. Jesús no le dijo, ¿sabe qué? Estoy apurado. Me tengo que ir, tengo que morir en la cruz, así que no te puedo atender. No, Jesús se acercó a él. Jesús le predicaba a multitudes, pero también le predicaba uno por uno. Tenía tiempo, dedicó tiempo. A la samaritana le habló a ella, y a este hombre también, personalmente. Cuesta trabajo creer en esta hora, por ejemplo, ver tanta gente aquí y pensar de que Jesús venga solamente a ti y que te hable a ti y que se acerque a ti. Y Jesús le dice a él, ¿qué quieres que te haga? Y él era ciego, por supuesto, pero ahí le dice Señor. Y al decirle Señor, era como que ya se hubiera entregado a Cristo. Primero le pide misericordia y luego le dice Señor, porque solamente se le decía Señor al que uno lo consideraba como Dios. Señor, quiero recuperar la vista, quiero tener la vista. Y entonces le dice, tu fe te ha salvado, anda y abre los ojos. Y ahora ve. Ahora ve. Y desde ese momento, su vida fue transformada. La vida de una persona ciega, espiritualmente hablando, es igual. El que está ciego no se da cuenta de los engaños de Satanás. El que está ciego espiritualmente no se da cuenta que el diablo lo engaña, porque el mismo diablo lo ha cegado, y lo ha cegado porque no le da la gana de aceptar la verdad. ¿Por qué gente así? Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. Dice la palabra del Señor. En el verso 9, estamos hablando, versículo 8 de segunda de Tesalonicenses, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire cómo el diablo siempre con su mentira, aún al anticristo va a ser un instrumento de mentira. Dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y como no quieren recibir la verdad, dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Dios, a todos los que están engañados, a todos los que están ciegos, a todos los que están ciegos espirituales, Dios le da la oportunidad para que puedan ver la luz, como al ciego Bartimeo. Dios se le acerca y le devuelve la luz. Hermano, hay gente que cuando se convierte recién se dan cuenta. Mujeres que dicen, oye, ¿cómo yo podía vestirme así? ¿Cómo yo me podía vestir mostrando los pechos con esas minifaldas, desnudándome en la calle? ¿Cómo podía yo vestirme de esa manera? Hombres que han salido de la droga, que yo estaba en el carro con él por ese lado del puente, me dice, pastor, pare un ratito, mire, ve ese hueco abajo del puente, lleno de ratas, ahí dormía yo, ahí paraba yo años, y como no me daba cuenta que estaba entre la rata, entre la basura, entre la inmundicia, y yo me sentía que estaba bien, salía todo cochino, despeinado, a buscar que pedir dinero para seguirme drogando. Y solo fue cuando me convertí, cuando conocí a Cristo, que me di cuenta en la basura donde yo estaba metido. Los que han sido borrachos dicen, ¿cuántos años de mi vida tomando y peleando y desgraciándome la vida sin saber que había un Dios tan bueno, una vida diferente? Hermano, cuando una persona le llega la luz del Evangelio, uno se da cuenta lo sucio y lo repugnante que era, porque la luz nos hace ver la condición en la que realmente hemos estado. Puede levantar su mano y decir gloria a Dios. Hermanas que han venido a la iglesia y dicen, pastor, yo cómo me enamoré de un delincuente que andaba robando y asaltando, y cómo yo podía verlo como que fuera mi Dios. Y me llamaba y enamorado, y me hablaba grosería, y me hablaba cosas sexuales, y yo me sentía feliz, porque estaba endemoniada y no me daba cuenta. Porque eso es lo primero, que uno tiene que reconocer su mala condición. Uno tiene que reconocer su ceguera, como Bartimeo. Decir, yo estoy ciego, yo no veo, estoy perdido, ten misericordia de mí, ten misericordia, ayúdame. Una persona, hermano, que cae en la idolatría. A veces uno cae en la idolatría porque nace en un hogar idólatra. Nace con papá, con mamá, idólatras. Que desde que uno nace ya te llevan a la Virgencita, te llevan al niñito Jesús, al niñito de Dios, te llevan a niñitos, te llevan a santos, te llevan a procesiones, te meten en el colegio católico y te hacen hacer la primera comunión, porque uno nace ahí, y a uno le enseñan eso. Y en la casa, yo le hablo de mi casa, de mi familia, mi mamá. Mi mamá ahorita está en el cielo, porque mi mamá se convirtió, pero mi mamá también era idólatra. Pero es que eso era lo que ella aprendió. Mi abuelita era idólatra, mi abuelito. Todos eran idólatras, adoraban ídolos. En la casa teníamos ídolos de vírgenes, de santos, de Santa Rosa, de San Martín, de diferentes vírgenes, el corazón de Jesús, la última cena, que se la regalaron por el día de que se casó, que en el matrimonio le regalaron una cosa y la otra. Teníamos rosarios. Yo rezaba el rosario todos los días viernes. Yo estudié en el Colegio San Francisco. Aprendí todo el catecismo. Tocaba la campanita a la hora de la Santa Eucaristía. O sea, yo estaba metido en la iglesia tradicional con mi hábito. Hermano, iba a la procesión. Me ponía mi detente, o sea, la figura de Cristo, del Señor de los Milagros, la tenía en mi pecho. Yo yo hice curso de paracaidismo y cuando iba a saltar del avión yo llevaba abajo la imagen y lo miraba y luego me saltaba del avión. Y mi amigo estaba asustado y decía, tranquilo, está con nosotros. Y yo le enseñaba una imagen. Entonces, yo hacía esto. Cuando yo era un niño y me iba al colegio y le decía, mamá, tengo examen. Yo era un niñito de 8 años, de 7 años. Mamá, tengo examen. Mi mamá me decía, pídele a tu hermana que te ayude. Mi hermanita había fallecido en un accidente, la había matado un camión. Y en el cuarto donde dormía mi mamá, tenía la foto de mi hermana con una velita prendida. Siempre prendía una velita. Y tenía la foto de mi hermana ahí. Y la foto de los que se iban muriendo, mi mamá ponía la foto de mi abuelita. Y la foto, pídele. Entonces mis hermanas cuando venían, ay, mamá, me pasó tal cosa. Y le pedí a mi hermanita, le pedí a la quichita le decían a mi hermana. Y le pedí a la quichita y la quichita me ha ayudado. Sí, la quichita es milagrosa, decía mi mamá. Pero es que esas eran las cosas que uno aprende. Luego escuchaba, por ejemplo, a mi hermana que decía, ay, cuando yo me pongo esta falda me va bien. Y cuando me pongo la otra me va mal. O sea, uno, sin darse cuenta, ya comienza a hacer esas cosas que se dicen fetiche, amuletos. Entonces ya uno quiere abrir la billetera y sacas una ruda. Porque meten la ruda ahí, porque dicen que la ruda trae plata. Entonces todos los que son idólatras también están inclinados a supersticiones. No pasan por abajo de una escalera. Si se les cruza un gato negro, es 7 años de maldición. Qué desgracia, si se le rompe un espejo. Y andan con una de cosas por todas partes. Y andan con sortijas que se le han regalado. Con unas pulseras, que con eso me va a ayudar. Que al niño cuando nace le amarran una cinta roja con un guairuro. Para que no lo vayan a ojear. Que el niño está con hipo y le amarran un pedazo de hilo rojo en la frente. Todas esas cosas que uno hacía, lo hacían por la ignorancia. Por la ceguera espiritual, porque no conocíamos el Evangelio, porque no sabíamos, teníamos buena voluntad, amábamos a Dios, pero vivíamos como vive toda la gente y no pensábamos que éramos malos, pensábamos que estábamos bien, pero a todos nos pasaba lo mismo, pleitos, enfermedades, situaciones en la casa, mi papá y mi mamá se separaron, hubo pobreza, hubo necesidad, aleluya, y todo hermano, yo... No sabíamos por qué. Yo decía, ¿por qué mi hermana la mata un camión si nosotros somos buenos cristianos? Vamos a misa, rezamos y vamos a la procesión. ¿Y por qué nos pasa estas desgracias? Y es que nosotros no sabíamos que cuando teníamos ídolos, metíamos demonios a la casa. Y en la casa también habían fantasmas. También habían cosas que se movían, cosas que pasaban, cosas que sonaban, que se abrían, que caminaban, que tiraban unas bolitas en el techo. Y mi mamá también, con sus creencias, estaba picando cebolla. Mi mamá decía, oye, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 3:00. Alguien se ha muerto. Se han despedido de mí. He visto una cosa blanca que ha pasado tras mí. Una cosa blanca ha pasado. Entonces tocaban la puerta. Tocaban la puerta. Y era mi hermana que venía. Mamá, mamá, ¿sabe quién ha muerto? La señora de la esquina, la de la tienda, le ha venido un infarto. ¡Ah! ¡Oh, se murió la señora! Decía mi mamá. ¡Se murió la señora! ¡Ay, no! ¡Ay, era mi amiga! ¡Ay, se despidió de mí! ¿A qué hora se murió? ¡Uy, pero se despidió de mí! Porque yo vi una cosa blanca, ¿sí? Que pasó atrás mío. Y cuando mi hermana estaba hablando, una cosa blanca, ¡oh! Aullaba el perro del vecino. Y cuando aullaba, ¡aulla! ¡Uy, la pelona está por aquí! ¡Toca madera, toca madera, toca madera! Y hacíamos eso para que no... Hay que amarrar una sábila en la puerta para que no entren los espíritus acá. Todas estas cosas, ¿sabe por qué? Porque estábamos en una congregación llamada cristiana que no nos enseñaban la verdad. nos enseñaban idolatría, nos enseñaban fetichismo, nos enseñaban amuletos, nos enseñaban, hermano, cosas que son antibíblicas, y nosotros no sabíamos la desgracia que nos traía todo esto. Observe lo claro, porque, hermano, en la Biblia hay una cantidad de pasajes que hablan de la idolatría, contra la idolatría. Y yo le digo a un cura que hay por allá, que anda defendiendo la idolatría, se la da de teólogo, pero no se ha cerrado, vas a irte al infierno tú, y por ser un guía de ciegos, ciegos que guían a otros ciegos. La Biblia es clara, clarísima. Yo le voy a dar algunos pasajes y usted va a sacar su cuenta. Comenzamos con Éxodo 20, que son los 10 mandamientos. Éxodo 20. Observe lo que dice el versículo 1. Dice: y habló Dios todas estas palabras. ¿Quién habló? Dios. Dios. Dice, habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Quiero decir una cosita chiquita. Los que somos cristianos, aleluya, sabemos quién es Jehová. Que Dios, el Dios eterno. Cuando yo era católico, yo no sabía cuál era el nombre de Dios. Para mí Dios era el Señor, nada más. Cuando alguien decía Jehová, para mí Jehová eran los testigos de Jehová. Ah, no, los testigos de Jehová. Pero son de otra religión. Y hasta el día de hoy hay católicos que cuando escuchan la palabra Jehová, ya no quieren escuchar, no, que Jehová, ¿quién será Jehová? Jehová es el nombre de Dios, del Dios de la Biblia, el Dios de los católicos es Jehová. Pero en la Biblia católica dice Yahvet. Pero Yahvet y Jehová es el mismo. Uno es en hebreo y otro es en griego. Pero el nombre es el mismo. Jehová es su nombre. Diga gloria a Jehová. Levante su mano, diga gloria a Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga aleluya. Aleluya. ¿Sabe qué significa aleluya? Alabado sea Dios. ¿Qué significa aleluya? Alabado sea Dios. Diga aleluya. Aleluya. Cuando usted dice aleluya, aleluya quiere decir alabado sea Dios. A ver, todos decimos aleluya. Pero con ganas, pues, aleluya. Alabado sea Dios. Entonces no te molestes cuando tú estés trabajando y dices, ahí viene el aleluya. Tú no te molestes, ¿por qué? Porque cuando dice viene el aleluya, dice, allá viene uno que alaba a Dios. Bueno, que alabe a Dios, que sepan. Que sepan que alabamos a Dios. Alaba a lo que está vivo. Le palmas a Jesús. Ahora miren, vamos al verso 1, los 10 mandamientos. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, tú eras sirviente, tú eras esclavo. Yo te he sacado de la servidumbre, te saqué de la esclavitud. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo de Israel. A los primeros que le dio los 10 mandamientos fue al pueblo de Israel. Ahora, para que ustedes entiendan un pedacito chiquitito, chiquitito, chiquitito, el pueblo de Israel, el pueblo judío, ellos estuvieron 430 años en Egipto. 430 años. Los que estaban primero vivían mejor. Cuando ya se murió José, se murió esa generación, aparecieron otros faraones que esclavizaron a los judíos, a los hebreos. Y entonces los hebreos sufrieron esclavitud, les tiraban latigazos, los mandaban a hacer ladrillos, pero tenían sus casas, tenían sus hijos y tenían los dioses de los judíos, de los egipcios. Los egipcios tenían una cantidad de dioses. Ellos adoraban diferentes dioses. Adoraban a Isis, a Osiris, a Horus, a Ra, a Anubis, hermano, en una cantidad. El dios Osiris, el dios de la muerte, el dios Isis, el dios Luna, el dios Ra, el dios Sol, el dios Horus, el dios de la naturaleza, estaba el dios del río, el dios de la lluvia, o sea, habían miles de dioses. Y cada dios era diferente. Y cada uno tenía su especialidad. Y yo cuando miré esto la primera vez, yo dije, wow, esto es igual que en la iglesia católica, dije. Porque cuando uno no tiene marido, entonces le dicen, pídele a San Antonio. San Antonio es especialista consiguiendo maridos. Entonces a las solteronas le decían, oye, pídele a San Antonio. Y entonces, esas que iban a fiesta, que nadie las sacaba a bailar, que estaban sentadas ahí pintadas con la boca roja, y mi mamá me decía, oye, no seas malo, sácala a bailar a Raquelita. Porque nadie la saca a bailar a Raquelita. Y él la sacaba, y Raquelita toda tierra. No era la que así que... No, era. Se que me aburre bailar con Raquelita, hermano. ¿Por qué no alabas a Dios? Alaba a lo que está vivo. Entonces, hermano, uno en la ignorancia ha vivido así, con todas estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que por desgracia todos los dioses tienen su especialidad, y así como esta que nadie la sacaba a bailar, decían, hay que pedirle a San Antonio para que consiga un marido y se case. Cuando alguien tenía un problema que era recontra super difícil, ese problema ya es muy grave, ya tienes que pedirle a San Benito de Palermo. Porque San Benito de Palermo es el santo de lo imposible. Y los días 4 hay la misa de San Benito, y hay el aesto de San Benito, y ahí están los devotos de San Benito, y toda la gente con San Benito. Y así como eso, muchos, cada uno en lo suyo. Los ladrones que están en la cárcel, allá en el Perú, tienen una diosa que se llama Sarita. Entonces ellos tienen a Sarita Colonia tatuada. Tienen el tatuaje de Sarita. Y cuando juran, a ver, jura por la Sarita, compadre. Esa es su forma de ellos. Porque es así. Ahora en México está la Santa Muerte. La imagen de un esqueleto. Que es el samán que adoran en Halloween. Que el Señor lo reprenda. Pero el que se mete con la Santa Muerte, hermano, son casi todos los traficantes, delincuentes, asaltantes. Ese es el dios de los traficantes, de los delincuentes. Y entonces ellos le piden a estos dioses. Y nadie se puede salir, porque el que se sale, la Santa Muerte lo mata. Se están asustados, porque ya tienen a la Santa Muerte, se encuentra un esqueleto ahí. Y le prenden vela, la sacan en procesión. Ahora que ha habido, el día primero ha habido procesión de la Santa Muerte. Y la gente está metido con eso. Y vaya a ver si alguien habla mal de sus dioses. Ya te quieren matar. Por eso. Pero te estamos hablando la verdad. La verdad os hará libre, dice la Biblia. Alaba a los que viven. Entonces, los que estaban, los hebreos, estaban acostumbrados a adorar a todos los dioses de Egipto. Y cuando alguien conoció otro dios, solamente lo ponía en su lista. O sea, ya ahora tienen a uno, tienen al otro. Podían tener hasta 10, 2, 10, 15 dioses. Entonces, cuando aparece Jehová, el verdadero Dios, el único Dios, porque Dios mismo dice, fuera de mí no hay otro Dios. Jehová es el único Dios. Él es el único, el eterno. Todo lo demás es falso. Todo lo demás es invento de Satanás. ¿Me estás escuchando? Jehová Dios es el único Dios. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, que también viene a ser Dios. El mismo. Alaba lo que está vivo. Y solamente hay que adorar al que está arriba sentado en el trono y al Cordero. Sea la gloria, el honor, la alabanza, el poder para siempre. ¡Alábalo que vive! Entonces, ahora viene Moisés con Jehová. Jehová, el Dios de nuestros padres, Él nos va a sacar. Y Dios lo saca. Viene la muerte de los primogénitos. Se abre el mar, pasan por en medio, y ahora ellos comienzan a adorar a Jehová, pero también tenían sus dioses de Egipto. Y cuando llegan al monte Sinaí, Dios comienza a hablar con voz de trueno. Desde el cielo Dios le dijo, yo soy Jehová, tu Dios. Y todos los 2 millones de personas que salieron de Egipto escucharon la voz de Dios. Todos escucharon la voz de Dios, porque Dios no le mandó esto solamente a Moisés en las tablas, no. Dios primero habló del monte, habló con voz de trueno. Por eso dice acá en el libro de Éxodo 20, dice, habló Dios, y habló Dios. Porque si vemos el capítulo 19, o sea, un capítulo antes, vean, el verso 24 dice, y Jehová le dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes del pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y entonces habló Dios, y acá habla Dios, todas estas palabras diciendo, Dios habló diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Me dice, yo soy quien te saqué de la esclavitud, yo soy el que abrí el mar, yo soy el que maté a los primogénitos, yo soy Jehová, tu Dios, yo soy el que te saqué. Ojo, diciendo yo, no está diciendo Moisés te sacó, no, Moisés fue el instrumento, pero fue Dios quien lo sacó. Así tiene usted que saber que los hombres nada somos. Toda la gloria es para Dios. Los hombres no sanan. Dios es el que sana. Alaba lo que vive. Entonces, a Dios sea la gloria. ¿A quién? A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Entonces acá te dicen, yo soy Jehová tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le está diciendo, vota ahora a Isis, a Osiris, a Horus, a Ra, a todos esos dioses, bótalos. A Nui, bótalos a todos. Yo soy el único. Vota a todos. Y cuando uno se convierte a Cristo, también dice, ya vota a San Martincito, vota a la Santa Muerte, vota a la Virgen de la Puerta, a la Virgen de la Guadalupe, saca a todos esos dioses falsos. Porque también son dioses falsos. El único Dios verdadero se llama Jehová. Alaba lo que está vivo. Amén. Amén. Ahora, verso 4, dice, no te harás imagen. Primero dice, no tendrás dioses ajenos. Y ahora le dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, o sea, está esa imagen. Y cuando dice, de nada que esté arriba en el cielo está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y están todos los santos que se fueron, y Dios dice, no te harás imagen de ninguno, ni de San Pedro, ni de San Pablo, ni de la Virgen, de nadie. Imagínense que yo me muera y mañana hacen imágenes de Eugenio, y ponen a San Eugenio con su corbata y sus tirantes, y lo venden. Está San Eugenio milagroso, San Eugenio. Y la gente, y se muere Mariela, y ahora San Mariela. Y está Mariela con su faldota, con su pelo, y ahora San Mariela, hay que persignarse cuando la venga San Mariela. San Ronnie. ¿Ah? San Johnny. Y hermano, la Iglesia Católica tenía tanto poder que cuando nacía alguien estaba obligado a ponerle el nombre de su santo. Por eso que el día que nacía, los que nacían el 30 de agosto, tenían que ponerle el nombre de Rosa. Entonces, no, ¿cómo se llama Rosa? ¿Por qué? Por Santa Rosa. ¿Cómo se llama María? ¿Por qué? Por la Virgen María. Y el día de San Antonio, en la procesión de San Antonio, en la fiesta de San Antonio, que matan toros, que revientan castillos, po, pim, pim, pam, pam, pam, pim, pum, tocan los músicos, y están bailando, tomando, y eso termina en un plan con todo. Y entonces dice un cura, yo lo escuché un cura que dijo, ay, esta fiesta de San Antonio ha sido tremenda. Porque ahora a los 9 meses nacen un montón que fueron concebidos la noche de la fiesta de San Antonio. O sea, la noche de la fornicación. Fueron fornicados por aquí, por allá, hasta atrás, borrachos, atrás de la puerta, por todas partes. Y a todos los niños que nacen de la fiesta de San Antonio, le ponen Antonio. Así que no se asusten los toñitos. Porque no todos fueron, ya tú sabes. Pero esto lo han hecho. Y esa es la costumbre. La gente celebra y hace estas cosas porque no les ha alumbrado la luz del Evangelio. Porque esa es otra verdad. Detrás de todas estas fiestas paganas hay fiesta borrachera, hermano, bailes, de todo hay, y sexo. Porque los que iban a fiesta iban a buscar plan. Y no me mires con esa cara, porque tú eras igual. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú para qué ibas a fiesta cuando eras soltero? Marvin, ¿tú para qué ibas a fiesta cuando eras soltero? ¿Para qué ibas? ¿Por qué hipócrita? Habla de que tu esposa te escucha. ¿Tú para qué ibas a fiesta, Ronnie? Tu esposa no está. Habla, ¿con qué cara volteas, Ron? Acá yo quiero un hombre valiente. A ver, Johnny, ¿para qué ibas a fiestas tú cuando eras mundano? A pescar. A pescar. Métele su golpe, hermana. No, en serio. Y algunos van a pescar estando la esposa ahí. Y estando la esposa ahí, está enamorando a la esposa del compadre. Compadre, pétame a mi comadre para bailar. Baila nomás. Comadrita, venga para acá. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Que el Señor reprenda al diablo. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Y los cristianos ya no vivimos esa vida mundana de pecado, de fiestas, de borracheras. Entonces, mire, el Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. O sea, está diciendo, no te hagas imagen de nada. No confundas lo que son las fotos, lo que son los cuadros, porque algunos defensores de la idolatría dicen, oye, pero si fuera así, entonces nadie puede tomarse fotos, nadie puede tomar, no pues, no, está hablando de imágenes que uno le rinde culto, que uno lo agarra, se persina, lo besa, hasta el Papa le besa el pie, hasta el Papa se persina, se arrodilla ante la Virgen. ¿Acaso no conoce la Biblia, Francisco? Él conoce y toda la tira de papas también. ¿Y por qué no dicen la verdad? Oiga, ¿usted cree que el Papa ahora que dice que los homosexuales pueden casarse, ahora que dice que se aman y que también tienen que ser aceptados, está diciendo, ¿por qué no dice entonces que no hay que adorar imágenes? ¿Por qué no comienza por ahí si la Biblia lo dice por todas partes? ¿Por qué no dice, saquen todas las imágenes, que le digan a los mexicanos que no adoren a la Virgen de Guadalupe, que le digan a los colombianos que no adoren a la Virgen de... ¿Cómo se llama la Virgen de allá? Ah, hay una Virgen en Nariño, la Virgen de las Lajas, que le diga ya a los que están en Huamachuco que no adoren a la Virgen de la Puerta, a la Virgen del Carmen, hay un montón de vírgenes, y Cristos por todas partes, que le digan a los católicos que no hagan, que rompan la imagen del Señor los milagros, que eso es mentira, nunca lo va a hacer, porque si el Papa dice eso, lo que la gente va a hacer, lo van a votar al Papa, van a poner otro, porque van a decir, el Papa se ha convertido, se ha vuelto hereje, ya no es de nuestra religión, que hay que se vaya, que se largue, y lo votan, porque eso es lo que la gente no quiere que le digan la verdad. Pero aunque te duela, me he metido a tu casa para decirte la verdad. Me he metido a tu casa para decirte esto. Si otros no te lo dicen, te lo digo yo en el nombre de Jesús. Yo le he abierto la Biblia a los idólatras. Digo, lee tu Biblia, lee. Y lo lee y no hace caso. Pero no estás leyendo aquí. Sí, pero el Padre me ha dicho, el Padre te ha dicho, ¿qué dice la Biblia? No, que esa es nuestra costumbre, es nuestra... ¡No! ¿Qué dice la Biblia? Vea lo que dice. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué tienen que hablar de esto cuando está hablando de las imágenes? Porque uno transmite maldición a sus hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. Me llama un hombre, pastor, yo no puedo dormir, pastor, siento voces. Pastor, le digo, oye, varón, dime una cosa, tú vienes de familia, de brujo, así mi abuelito era brujo, mis hermanos, mis primos, todos eran brujos, mi tatarabuelo también, y yo también estuve metido, pero por eso estás así. Tienes que meterte con Dios, tienes que meterte con Dios y orar a Dios para que esos demonios se vayan. Pero eso se transmite, hermano, y hay personas que usted conoce, familias, que se ha muerto uno, se suicida uno, y a los tres meses se suicida otro. Y hay una ola, ay, mi familia, todos se suicidan, porque hay un demonio de suicidio. No, en mi familia todos los hombres cometen adulterio, porque hay un demonio de adulterio. Pero cuando viene Cristo, los demonios se van. Los demonios se van. Se van, se van, se van. Que el Señor los reprenda. Entonces, yo veo, hermano, que hay un versículo de la Biblia que es recontra súper claro. Vamos todos a Isaías 44. ¿Me dan tiempo? ¿A qué hora comenzó a predicar? Amor, ¿a qué hora comencé? Está emocionada, está enamorada. Y... No me pregunten. A ver, esos que están apurados, ¿a qué hora comencé yo a predicar? ¿Ah? ¿A qué hora comencé? Ya está apurado. Ah, ya. A las 12:30 comencé. O sea, ya tengo una hora. Y yo recién estoy en la introducción. ¿Ya qué hacemos? Ya la corto y la sigo el martes. Pero van a venir el martes. ni te cases ni te embarques, decía mi abuelo, ni de tu casa te apartes. Tienes que venir al culto. Isaías 44. Oiga, hermano, esto es súper, pero recontra claro. Oiga, amigo, usted que me está insultando. A ti te digo, tú que estás mentando la madre hace rato. A ti te estoy hablando, escúchame. ¿Por qué no abres tu Biblia? A ver. Si tú me convences a mí, yo me vuelvo idólatra como tú. Pero si yo te hablo claro, tú arrodíllate y rompe las imágenes que tienes metidas en tu casa. ¿Ya? Rompe, porque ese es puro cuento, es mentira. Vamos a ver Isaías 44, verso 9. Si lo tienen, dicen amén. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son ¿qué? Vanidad. Está hablando de los artífices, los artistas, los que hacen las imágenes. Dice, y lo más precioso de ellos, para nada es útil. No importa qué tan linda sea la imagen, no sirve para nada, dice Isaías. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven, escuchen, los ídolos no ven ni entienden. No ven ni entienden. ¿Cuántos de ustedes conocen al hermano Miguel Grau? Levante la mano. A ver, hay uno, dos, tres, cuatro. El hermano Miguel Grau, el hermano que estaba con nosotros, que nos ayudaba a hacer la escenografía. Él es un artista. Él, cuando era mundano, lo contrataron para dibujar a un Cristo para una procesión. Y él pinta al Señor de la Misericordia. Él lo dibujó. Y me dice que le dijeron, apúrese porque tenemos la fiesta. Ya, sí, sí. Y él estaba tomando cerveza con otros amigos, iba pintando y tomaba cerveza, iba dibujando, iba tomando, iba haciendo la imagen, estando borracho. Tomaba, pintaba, y fumaba, era mundano. Pero era su trabajo, era dibujar. Dibujaba lindo, y dibuja la cara de Cristo. La dibujó, la hizo de tremendo, y al final le entregó. Le pagaron una parte y no le pagaron lo que faltaba. Y entonces él tenía que ir a cobrar a esa parroquia. Y cuando él iba a buscar al cura, al que le tenía que pagar, él iba y miraba la imagen que él había pintado. Y la gente arrodillada pidiéndole la imagen. Y él me dice, yo miraba lo que yo pinté y cómo la gente lo agarraba, se persignaba y se arrodillaba y le pedía. Hasta vi que la sacaron en procesión. Y yo, cuando estaba en la calle, yo miraba la imagen y decía, yo he pintado eso, yo lo dibujé, decía. Estoy hablando de algo de ahorita. Lo podemos llamar a Miguel, Miguel testifica acá. Ahora mire lo que dice Isaías, versículo 10. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién pintó una imagen? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Es una pregunta. En otras palabras, ¿quién hace una imagen si no la va a vender? Si no le van a pagar, si no le van a sacar provecho. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Quién formó un Dios? ¿Quién fundó una imagen que para nada es de provecho? ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Quién alguna vez ha tenido alguna imagen? Levanta la mano acá. ¿Alguien que haya tenido imágenes? Ya. ¿Tú nunca has tenido imagen? ¿Tú has tenido imagen? ¿Qué imagen tenías tu hermano? La Virgen, ya. ¿De dónde la sacaste? ¿La compraste? ¿Cuánto te costó? ¿Ah? No, pero le costó, o sea, la compró. ¿Tú qué imagen tenías tú? El niñito, ¿y cuánto te costó? ¿Compraste también? ¿Dónde lo sacaste? Al del abuelito, sí, por generaciones se lo van transmitiendo. Y uno lo tiene, lo venera, hermano, uno lo tiene como sagrado. Hay un mercado ¿Alguno ha escuchado de San Martín de Porres? ¿Quién ha escuchado de San Martín de Porres? Levante la mano. Lo conoce San Martín de Porres, un morenito. Parece que es de Esmeralda, ¿no? Pero bueno, San Martín de Porres. Hay un mercado en la ciudad de Lima que se llama el Mercado San Martín. Y cuando uno entra al mercado, ahí está la imagen de San Martín. Ahí está vestido bien elegante, está con una carita, parece que fuera de la oficial de la Marina. Porque todos los negros, perdón, es negrito, pero los negros tienen la nariz ancha, la boca gorda, ¿no? Pero este no, te lo han hecho con ojos azules, una naricita. Guapo, hermoso, parece al pastor Eugenio. ¿Y saben qué? Ahí, yo vivía a 4 cuadras. Yo iba siempre a ese mercado. Y cuando yo pasaba, miraba a la gente que pasaba, se persinaba, pasaba agarrando, se persinaba, todo el mundo se persinaba. Y un hermano de ahí era el esposo de la hermana de la iglesia. Ellos tenían un puesto. Y el esposo era medio, no era cristiano, bien fiel, pero ahí estaba metido. Y cuando llegaba la fecha de la celebración de San Martincito, tenían que pagar todos una cuota para hacer la fiesta de San Martín. Y entonces, él está con su traje que siempre estaba afuera. Pero para la fecha de su ceremonia, de su procesión, le ponían otro traje. Ya el traje de fiesta. Y lo vestían a San Martín. Y la gente afuera con hábito esperando. Y me cuenta, hermano, me cuenta que a la hora que lo están vistiendo a San Martín, se les cae y se les rompió. Y ¡plá, pim, plup! Se rompió, se quedó sin cabeza, se le rompió la cara. Y yo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, ¿qué hacemos? Y entonces, dice, y toda la gente de la banda afuera, los músicos, unos gordos barrigones esperando que saquen el trago. Todos estaban afuera, esperando. Y entonces él dice, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Entonces hay que comprar otro ahorita, pero tienen que bendecirlo porque si no, no funciona. No, pero ahorita, ¿qué hacemos? La gente está roto acá. Y han ido a comprar. ¿A dónde venden imágenes? Allá por el centro, donde hay un montón de tiendas que venden imágenes de todas partes. Y miraban, habían San Martín, y me dice, habían cantidad de San Martín, pero no había de ese tamaño. Había más grande, no le quedaba la ropa. Y había más chiquito, le quedaba grande. Decía, ¿qué problema? ¿Qué problema? San Martincito es un milagro porque no te encontramos. ¿Dónde estás? Mientras la gente estaba esperando, la procesión no había ídolo, se había roto. Entonces han buscado y encontraron uno un poco más chiquito, le quedaba grande. Ya, este no importa, nadie se va a dar cuenta. Y lo han traído, lo han vestido, lo han metido. Oye, pero no, hay que echarle agua bendita, hay que decir al curo que haga algo. Pero no, pero ya, si no más, ya después que lo bendiga, saca. Y este, oye, el otro, guárdalo, escóndelo. Y con el pie dice que metían así la cabeza de San Martín roto, abajo de un sitio. Y entonces cuando se lo llevaban, ya en la procesión, y lo hacían bailar al muñequito, dice que él estaba atrás. Y que él miraba así por el hueco, que estaba la cabeza rota allá, y dijo, este es el verdadero. ¿Y ese quién es? Y ahí, ¡pum!, se le abre el entendimiento y se da cuenta que todo era mentira. Mentira. Mentira. Y entonces, Isaías escribe esto. Observe. Primeramente dice, verso 10, ¿quién formó un Dios? Isaías 44:10, no me insulte, bueno, insúltame lo que te da la gana, no me importa. Di lo que te dé la gana, no importa, yo voy a seguir hablando esto porque tienes que saberlo. Dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos están avergonzados porque los artífices, o sea, los que hacen imágenes, mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El verso 12, el herrero toma tenaza, trabaja con las ascuas, le da forma con martillo, trabaja en ello y con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre, le faltan la fuerza y si no ve agua, se desmaya. Está diciendo que el que hace un ídolo de metal, si no come, aunque esté haciendo un ídolo, si no come, se desmaya, dice. Verso 13, el carpintero. ¿El carpintero con qué trabaja? A ver, los inteligentes, ¿con qué trabaja el carpintero? Con la madera. ¿De dónde sale la madera? ¿De dónde sale la madera? ¿De dónde sale la madera? De un árbol. ¿De dónde sale? De un árbol. Si un árbol lo cortan, ¿no? Es un tronco de árbol. Ese tronco lo cortan, sacan las tablas de ahí, ¿no? Y entonces dice acá, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en la casa. ¿De dónde saca la madera? Dice el verso 14, corta cedros, o toma ciprés y encina, que crece ¿dónde? Entre los árboles del bosque, o planta pino, que se cría ¿con qué? Con la lluvia, ni lo riegan, solo crece. Le da de él, se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también un horno y cose panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Ojo, mire. Está diciendo claramente que corta un tronco. La mitad del tronco, en esa época no había gas. Lo usa como leña para cocinar, para hacer pan. Con la otra mitad va trabajando y le va haciendo forma de hombre y forma una imagen. Y acá dice Isaías, miren lo que dice. Verso 16, dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia. Después se calienta y dice, oh, qué rico, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, le ruega, diciendo, líbrame, líbrame, porque mi dios eres tú. Oye, dice el verso 18, Isaías dice, no saben. Oye, no entienden, porque cerrados, ¿qué le decía yo? Tienen ceguera espiritual. Cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. Oye, no se dan cuenta, no discurren para consigo, no tiene sentido, dice, ni entendimiento para decir, oye, parte del leño, ¿ah? Dice, parte de esto quemé en el fuego. Oye, pero no se da cuenta que parte de su quemé en el fuego y sobre su brasa cogí pan. Lo repite, hermano, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una, ¿qué? Una abominación. ¿Qué cosa es? Una abominación. ¿Qué cosa es la imagen? Una abominación. ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Hay una pregunta ahí. ¿Me voy a postrar delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón, engañado de desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Oye, no es mentira esto, no es un árbol. Y dime, tú vas a la procesión, ya, en la imagen que tú vas, ¿de qué material es? Ah, no, esa material es de oro, con arcilla, es finísima, pero es material, oro. Dios no habita dentro de cartones, Dios no habita dentro de oro, Dios no habita dentro de ningún material. Dios está vivo, Dios es espíritu, y está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano, yo quiero dejarles una tarea, porque realmente me da pena cortar el mensaje. Quisiera terminar ahorita, pero no me da tiempo. El día martes voy a continuar con esto. Pero le voy a dar algunos pasajes de la Biblia que quiero que apunten y que lo lean en su casa. Yo se lo voy a leer ahorita y ustedes lo van a leer en su casa. En Primera de Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera de Juan 5:21 dice, hijitos, guárdense de los ídolos. Cuidado con los ídolos. Apocalipsis. Primero, ya bueno, Éxodo 20 ya lo hemos leído. No te harás imágenes, Éxodo 20:4, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Levítico 26:1. Dice Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 7, verso 25, dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Deuteronomio 7:25. Deuteronomio 11:16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Levítico 17:7, van a leerlo porque le voy a tomar examen el martes. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. ¿Están leyendo la Biblia o no? Amén. Tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Levítico 17:7. Deuteronomio 32, verso 16 y 17 dice, le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Deuteronomio 32, versos 16 y 17. En el Salmo 106, oye hermano, acá habla algo terrible, terrible, terrible. Dice, Salmo 106, verso 36, dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos, sacrificaron a sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Y en el libro de Apocalipsis, para el tiempo de la gran tribulación, dice, hermano, Apocalipsis capítulo 9, verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Oye, hermano, yo prediqué un mensaje que se llama la idolatría, con pantalla gigante. ¿Sabe cuándo lo prediqué? Cuando me iban a operar del corazón. Me iban a operar del corazón. Y esto vamos a dejarlo para el día jueves. ¿Sabe por qué? Porque quiero poner pantalla. Escuchen, yo me iba a operar del corazón en el año 2012. Y la primera vez que me hicieron la intervención, a una ablación que me hicieron al corazón, a la hora que me intervinieron la primera vez, ahí recién me enteré lo grave que era. Porque cuando ya me estaban metiendo a la sala de operaciones, la enfermera viene corriendo, dice, un ratito, no se vaya, no se vaya. Por favor, fírmeme acá. Y yo estaba en la camilla así para que me metan a la sala. Y firme acá, firme acá. Y yo le digo, ¿dónde firmo? Acá. Y yo firmo. Y yo, ¿de qué es esto? Le digo. No, por si acaso se muere adentro. Por si acaso me muero adentro. Sí, por si acaso se muere, usted está autorizando. Gracias, le dije. Gloria a Dios. Así fue. Entonces me hicieron una intervención y no me pudieron curar. Y me dejaron, del mes de marzo me pasaron para el mes de octubre otra intervención. Que iban a traer otras máquinas porque yo tenía un problema que me llegaba hasta atrás del corazón. Y entonces yo dije, bueno, ¿y si me voy a morir? Tengo que predicar algo antes de morirme. Y entonces dije, voy a predicar este mensaje que hace años lo tengo metido acá, de la idolatría. Entonces preparé un mensaje sobre la idolatría, pero tan claro, tan crudo, que me dijeron, cuando yo le dije, mire lo que voy a predicar, me dijo, pastor, si usted predica eso, lo van a matar. Bueno, igual, porque me voy a morir en la operación. Me puedo morir en la operación. Y entonces, me acuerdo que hice un culto un día domingo. Prediqué sobre la idolatría. Y ya cuando ya me iba a ir, hice un culto y estaba Ángel Barrales, el charro. Y el charro, ¿de acuerdo, charro? Y el charro dice, bueno, hermano, como el pastor Eugenio, ya mañana lo operan, y el martes lo van a operar y no sabemos si va a estar vivo o no, voy a cantarle esta canción. Y cantó, cae la tarde y el sol se va. Su última canción para el pastor. O sea, todos hacían velorio conmigo, yo estaba parado ahí. Y entonces prediqué sobre esto. Y ese mensaje lo voy a poner el jueves. Oye, hermano, ¿es posible que me corten el canal? Yo prediqué el otro día de Halloween. Terminé de predicar, salí al carro y ya lo habían cortado ya. Ya no estaba en las redes. Pero el día jueves yo voy a predicar sobre esto. Y para que se haga una idea, hermano, hay una parte de ese mensaje donde un perro se orina un cartón. Un perro se orina el cartón y lo que queda en el cartón, la mancha, se formó la cara de Cristo. Dijeron, ¡oh, mira la cara de Cristo! Y la gente se persignaba en los orines del perro. Mejor, se lo dejo para el día jueves. Póngase de pie. Así que tiene que avisar a su familia. Todos tienen que estar alerta. Amén. Pantalla gigante. La idolatría. Hermano, pastor, lo van a matar. Bueno, ya tenía que haber muerto hace años, así que yo estoy pasándome de vivo hace rato. Yo tenía que haber muerto en el año 93. Después me han disparado, el motor del avión explotó. Yo estoy vivo por la misericordia de Dios. Y ya recién me he casado y voy a tener 10 hijos más. ¿Sí o no, mi amor? Gloria a Dios. ¿Hay gozo o no hay gozo? Vamos a orar. Hermanos, esta palabra es dura para los que adoran ídolos. Las personas que adoran ídolos, esta palabra es muy dura, pero es la verdad. Déjeme decirle algo. Nunca, nunca te podrán ayudar los ídolos. Ninguna imagen puede mover un dedo para ayudarte. Le puedes gritar y clamar y nunca ninguna imagen te va a responder. Pero hay espíritus detrás de las imágenes. Y yo le voy a pasar en pantalla gigante donde hay imágenes que están así y abren el ojo y luego lo cierran. Y la gente dice, ¿qué es eso? ¡Ay, mira, ahí está! Demonios. Demonios. Los demonios no van a querer que yo predique esto. Que el Señor lo reprenda. Pero usted va a decirle a su familia, dígale, te pago, tía, tía, te pago, pero quiero que veas este mensaje. Y se van a sentir molestos, pero ya libra tu alma. Libra tu alma. Amén. Vamos a orar, levante su mano todo. Oh, pastor, una pregunta. Sí. Pastor, pero yo no soy idólatra. No eres idólatra. Hay algunos. La Biblia le llama a la avaricia, le llama idolatría. A la fornicación, le llama idolatría. ¿Y por qué? Porque lo ponen por encima de Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen que para ellos lo más grande que hay es su carro. Su ídolo es su carro. Su ídolo es la pornografía. Y eso es lo que todo el día están pensando en eso. Son idólatras del pecado. Pero hoy tú tienes que ser libre. Escúchame, hay un Dios que es el creador de todos los hombres. Es un Dios, un solo Dios. Y parece mentira, pero como Bartimeo, que estaba ciego, tú no te das cuenta. Parece mentira, hermano, que así como todo se detuvo, cuando Jesús estaba entre la multitud y se acercó a Bartimeo, que era pobre, que no tenía nada y encima ciego, y Jesús se acercó para ayudarlo. Así también Jesús se acerca a ti ahora. ¿Te parece mentira que puedan haber una multitud de gente y Jesús se acerca a ti, precisamente a ti, y te dice lo que le dijo a Bartimeo? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Dime, ¿qué quieres tú? Cierra tus ojos. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría? Ahí donde estás, piensa por un momento. Lo has probado todo y todo te ha fallado. No me vas a negar que te sientes sola, que te sientes solo, que ni la familia se preocupa por ti, que a veces te toca salir y caminar y llorar afuera para que nadie vea tus lágrimas. Pero hay un Dios, hay un Rey de Reyes que te ama, que tiene poder y que te puede ayudar. Déjame orar por ti. ¿Qué cosa tienes que hacer? Solo levanta tu mano donde estás, allá donde te encuentras y aquí mismo donde te encuentras. Dios va a hacer el milagro contigo. Dile, Padre Santo, mire, repite esta oración. Di, Padre Santo, que estás en los cielos, en este momento me acerco a tu presencia para darte gracias por esta palabra. Dios mío, gracias por tu palabra. Yo la recibo. Te pido que vengas a mi vida, que me quites toda ceguera espiritual y que me permitas mirar tu luz. Si en algo te fallé, perdóname. Diga conmigo, Señor, ten misericordia de mí. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ten misericordia de mí, te necesito, perdóname, lávame, límpiame, haz un milagro conmigo, en el nombre de Jesús, te lo ruego, Señor. Santo, yo abro la puerta de mi corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Dígale gracias a Dios. Pídele un milagro al Dios vivo, al Dios eterno. Pídele un milagro al Dios verdadero. Si estás enfermo, si tienes un familiar enfermo, si el problema es en tu casa, si no tienes trabajo, si vas a perder la casa, pídele un milagro a Dios. Tú no encuentras la salida. Dios tiene cómo ayudarte. Dios tiene muchas formas. Ahí donde estás, levanta tu mano y di conmigo: pequé, pequé, Dios mío, perdón, Señor, perdón. Qué grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Mayor es tu perdón. Una vez más. Pequé, pequé, Dios mío. Perdón, Señor, perdón. Si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Padre Santo que estás en los cielos, levanta tu mano ahí donde estás, habla con Dios. Ahora tienes la oportunidad de hablar con Dios mientras yo oro por ti. Padre eterno, que estás en los cielos en este momento, me acerco a tu presencia, Señor, he predicado tu palabra. Mira a cada hombre y cada mujer que ha escuchado este mensaje. Mira dónde están, dónde se encuentran, los que están aquí en el templo, los que están aquí en Guayaquil, los que están en Ecuador, los que están en Perú, los que están en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Venezuela, Dios mío, en cualquier parte de Sudamérica, en Brasil, en Bolivia. Dios mío, mira los que están en los Estados Unidos, los que están en Centroamérica, en México, en Canadá, en cualquier isla. Señor, en Europa, en África, en cualquier lugar del mundo donde haya llegado este mensaje. Y están atrapados en diferentes idolatrías, adorando la rata, adorando a la vaca. Señor, extiende tu mano, glorifícate, tócalos. Y los que están enfermos, sánalos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los que están aquí sean tocados por tu poder, sean sanados. En el nombre de Jesús, Josaba quema, ay cama soja laya, las maravillas, Dios mío, en el nombre de Jesús, Santo, levante su mano, diga gloria a Dios. Si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Mayor es tu perdón. Dele palmas a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el día martes no lo voy a pasar. Va a ser el día jueves porque la pantalla hay que pagarla adelantado. O sea, hay que pagarla primero. O sea, pagamos y la ponen. El hermanito la pone y ahí le tengo que pagar. $300 nos estaban cobrando el otro día. Y nos dieron un descuento a 200. Así que yo lo digo el jueves para poder alquilar la pantalla hasta el día jueves. Pero los que tengan y quieran ayudarnos con algo, lo pueden hacer. Amén. Pero este mensaje va a ser una cachetada al diablo, hermano. Tenemos que desenmascarar al diablo, ¿no? Tenemos que hacerlo. Que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Lo hacemos el jueves o lo hacemos el sábado en la noche? No sé, lo que sea mejor, pero vamos a hacerlo. De todas maneras, hay que orar mucho por esto. Que Dios nos ayude. Vamos a recoger las ofrendas. Vamos a recoger las ofrendas. La gente se tiene que alegrarse. Aunque sea de un dólar. Un dólar que ponga, lo que sea. Ponga lo que sea, es una ayuda. Necesitamos, mire, hay que pagar la luz. Hay que pagar los aires acondicionados. Esto, casi 500 de los hermanos. Hay unos hermanos acá que son unos ángeles. Que son los que nos han ayudado a pagar el recibo. Porque lo que juntamos es para pagar el templo. Es que es caro. Ayer vino una persona y me dijo, pastor, ¿cuánto paga? Le digo, 3.200. ¿Tanto paga? ¿Y qué quiere? Ahora, ¿ha visto todos los locales están vacíos? Se alquila. Y le dije al dueño, mire, todo el mundo que está yendo, no hay nadie. Tienes que bajarnos de precio. Nos bajaron de 3.600 a 3.200. Pero de todas maneras son $3.200. ¿Quién? ¿De dónde? Si a veces los que cuentan las ofrendas saben. Hay días que recogemos $12, otras veces cogemos 20. Yo mismo pongo, yo digo, mi esposo, ¿cuánto has puesto tú? Yo he puesto 20. ¿Y cuánto hemos juntado? O sea, $20. Bueno, pero gloria a Dios. Pero tenemos que juntar entre todos. Amén. Y hagamos un esfuerzo. Y mientras tanto, mi esposa está loca ahorita preparando la canasta para el día 19. Vamos a hacer ese regalo el día 19 de la canasta para los. Pero no le vamos a dar a todos. Tenemos que darle a uno y, si es posible, a dos. Amén. La canasta, pero. Pero ella no dice, no una canastita, sino una cosa como para que tenga para 20 días. Quiero que hasta pollo quiere meter adentro, hermano. No sé qué quiere meter. Un cuy, que meta un cuy vivo, ¿no? Gloria a Dios. Y entonces luego, la otra canasta va a ser para el 19 de diciembre, para que tengan para Navidad, pues. Para que tengan para Navidad. Amén. Así que vamos a hacer el esfuerzo. Todos hagamos un esfuerzo. Cada uno da conforme Dios lo ha bendecido. Dígale que está su costado. Si Dios te ha bendecido, también bendice a la obra, hermano. Amén. Que pase por aquí un matrimonio. Que pase el hermano Johnny con su esposa. Johnny hace la oración y su esposa canta un coro. Los hermanos que nos están viendo dicen, pastor, ¿cómo puedo? Puede hacerlo por PayPal. Si estás en los Estados Unidos, a través de Cel. Bueno, hermano, los que están en el Perú, los hermanos del Perú, sientan en su corazón el deseo de apoyarnos. Ahí está el BCP, los números de cuenta, háganlo. Y los acá en Ecuador, casi ni digo, porque casi, muy poquitos, casi nadie se acuerda de nosotros acá. Pero que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano, gloria a Dios. Johnny hace la oración. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga a nuestro pastor, su esposa, su familia. Gloria al Señor por esa palabra, amén. Que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Cierren sus ojitos. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios, en este día. Padre amado, gracias por tu maná, por tu palabra, Señor, que nos enseña día a día, Padre amado, a seguir caminando, Padre amado, en la luz, Señor, cogidos de la mano de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre amado, en este momento. Padre mío y Dios mío, nos disponemos, Señor, a ofrendar y a diezmar, Padre amado, de lo que tú nos has bendecido, Señor. Te damos gracias, Padre amado, que seas tú multiplicándole al 100 por 1, Señor. También te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que no tengan fuente de ingreso, que seas tú abriendo puertas, Padre amado, para que puedan, Señor, tener un trabajo en el nombre de Jesús y también se puedan gozar ofrendando y diezmando, Señor. Y así esperar, Padre amado, tu palabra que dice que te probemos en eso y tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás hasta que sobre y abunde, Padre amado. Te damos gracias por eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Mi esposa. Gloria a Dios, Dios le bendiga a mis hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, santo al Señor. Vamos a cantar un corito, amén. Gloria a Dios. Y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración. Porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, el ayuno, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Ahora quiero que levanten la mano los que digan la verdad. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos tienen hambre de comer, pues, de arroz con chuleta, una menestra? Levanten la mano, ¿cuántos tienen hambre? Oye, hermano, ayer en la noche yo entré a la cocina de la casa y la vi a mi esposa con la hermana Carmita con unas carnes así y decía, ¡wow! ¿Qué es eso? No, para mañana, mi amor, para mañana la actividad. O sea, solamente vamos a hacer actividad los días domingo, o sea, ahorita. Y acá les voy a decir qué hay. Escuche. Arroz con menestra, carne y chuleta y jugo de mora para llevar $2.75. Y para comer ahí $2.50. Yo no sé qué ganan. Si la carne nomás cuesta $2, creo. Pero bueno, lo hacen porque ahí está. Así que los que quieran. Dice, pastor, yo quiero, pero no tengo plata. Párate ahí nomás y alguien te va a invitar. Cuando tú veas a un hermano que está parado ahí mirándote, este no tiene. Tu bendición. Y después te van a decir, y después el día de la recompensa te va a decir, por cuanto tuve hambre y me diste de comer. El Señor te va a decir, yo tuve hambre y me diste de comer. Y te van a decir, ¿qué, pero cuándo fuiste, Señor? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas el día de la actividad que estaba el hermano para? Ese era yo. Así que dile a que está a tu costado que vas a comer una chuleta hoy día. Arroz con menestra, con chuleta. Pero un jugazo tiene, hermano. Porque una carne, que si cruda me la quería comer. Y eso que a mí no me gusta la comida ecuatoriana, pero ahora ya me están enamorando ya. Y qué rica la veo, ya me he vuelto, ya ahora qué voy a comer. Antes decía un lomo saltado peruano. Ahora digo, no, un caldo de bola. Ahora es una sopa de pata. Ya se me ha metido el espíritu de chuzo, dice. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Vamos a orar para salir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Bien, voy a invitar a nuestro hermano Johnny. Ronnie. Que pase por acá, Ronnie. Cada día está más flaco, Ronnie, no sé qué ha hecho. ¿Cuántos lo saludan al hermano Ronnie? Hoy es el cumpleaños de su bebito. Gloria a Dios. Amén. Oye, hermano, una cosita quiero contarle chiquitita. Ustedes saben, hace como 15 años, 2012, por ahí más o menos, 2013, por ahí, me paró un policía en el Perú porque me agarró hablando por teléfono. Y ese policía que me paró hablando por teléfono, me dijo, a ver, ahorita hablando por teléfono, y cuando me acercó, usted es el pastor Eugenio. Le digo, sí, le digo, Dios le bendiga. Me dice, ay, pastor, usted está hablando por teléfono, no puede volver. Sí, ya sé, estoy atendiendo un alma, le digo, pero ya, discúlpame. No, pero, ¿sabe qué? Un ratito, para que la salude a mi esposa, pues. Y usted se ha ido al patrullero y ha venido con el celular y me dice, mi amor, mira con quién estoy. Y me pasa el celular, le digo, aló, hermanita, Dios le bendiga. ¡Pastor Eugenio! Sí, le digo, te bendiga. ¡Predíquele al diablo de mi marido, predíquele! ¿Y por qué le estoy contando eso? El martes le cuento por qué. ¿Y saben por qué? El martes le cuento, hermano. El martes le cuento. Mira lo que Dios ha hecho, es extraordinario. Hermano Ronnie, hace la oración. Amén, gloria a Dios. Aleluya, cierre eso. Aleluya. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde preciosa. Aleluya, gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa, mi Dios eterno, mi Rey. Aleluya. Saldremos de este lugar, hermano, en tu presencia, Padre de la gloria, Dios mío, Señor, en tu nombre poderoso, Rey de los cielos, disipa las tinieblas en esta hora, Señor, guarda tu pueblo, Dios eterno, mira que va a salir, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos los poderes de las tinieblas en esta tarde, Dios mío, y ninguna cosa contraria, Padre de la gloria, se levante contra tu pueblo en esta hora, Señor, damos gracias por tu palabra, Dios mío, la cual ha sido impartida en esta mañana, mi Rey, mi Señor, esperando, Dios eterno, que dé fruto en cada vida, en cada alma, al 30, al 60 y al 100 por 1, Dios eterno, que las tinieblas en el nombre de Jesús no puedan robar esta palabra, mi Rey o mi Señor. Damos gracias a tu nombre, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Están despedidos, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.